continuaba Jesús, ¿quieres tú estar llena de inmensas riquezas, no por breve tiempo, sino por toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos para ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien, se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y esta te bastará para todo. Hoy quiero contentarte. Aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte completamente, es la cruz que tú has llevado hasta ahora. Por tanto, debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces, aquella cruz que hasta ahora has llevado, me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial como prenda de tu amor. Y otra más grande haré descender del cielo para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti.